Hoy por fin vamos a revelar el propósito de la vida. Bienvenido a otro podcast, tu amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de estas programaciones. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Y nosotros tenemos estas conversaciones unas cuantas veces en semanas acerca del desarrollo de nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir nuestros sueños y tener una certeza que lo que estamos haciendo es nuestro propósito? Y hoy por fin vamos a estar descubriendo el propósito de la vida. Prepárate porque esto puede cambiar tu vida para siempre. Pero antes quiero decirte por qué es tan importante conseguir nuestro propósito. Nuestro propósito es clave para nosotros mantener seguridad y confianza en el mundo que nosotros vivimos. Y no ha existido un momento en la historia donde esta capacidad es más importante que nunca. En el mundo que nosotros vivimos, constantemente estamos cambiando. Las industrias cambian, las finanzas cambian, nuestra política siempre está cambiando. Hay siempre algo está cambiando y no sabemos cuál va a ser el próximo cambio que va a cambiar nuestra vida. Y hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Y aunque no podemos predecir nuestro futuro, sí podemos controlar nuestras mentes. Y ahorita te voy a explicar acerca de cómo podemos hacer eso. Pero lo más importante que tú tienes que saber en este momento es que si tú descubres cuál es tu propósito, tú vivirás una vida de confianza y certeza, aunque el mundo esté puesto al revés. Tendrá la ventaja de poder pensar claramente y poder vivir los propósitos. Yo me encuentro con personas que parece que han pasado toda su vida buscando el propósito de Dios para ello. ¿Qué es lo que yo vine a este mundo para hacer? No sé si soy bueno para algo. De verdad me causa mucha tristeza porque cada uno de nosotros somos tan especial. Y si hace tiempo que alguien no te lo ha dicho, bueno, vine a decirte en el día de hoy que tú eres especial y que hay algo tan lindo que solamente tú puedes dar. Ahora, ¿por qué es que las personas no pueden conseguir su propósito? Es por esto, porque nosotros estamos en una cultura donde pensamos, yo estaré feliz y satisfecho cuando todo esté bien. Entonces nos pasamos buscando esa clase de seguridad. Bueno, tener suficiente dinero para pagar las cuentas, cuando ya tenga una casa, cuando ya tenga un carro, cuando ya todo marche bien. Algún día estaré yo contento. Esto es una postura egoísta. Y el egoísmo es contraproducente con el propósito. En otras palabras, es una contradicción. Tú no puedes vivir tus propósitos siendo egoísta, porque el propósito tiene que ver todo con dar, con dar. Mira, ¿qué tú dijeras? Si yo te digo que ahora mismo, en unos momentos, vas a recibir una llamada de alguien bien interesante y te va a decir a ti que por el resto de tu vida tus sueños se van a hacer realidad. Ahora, tienes suficientes finanzas para comprar todo lo que tú necesitas por el resto de tu vida. Vas a tener todo a tu disposición y eres la persona más poderosa del mundo. Si esto fuera realidad, mi pregunta para ti es, ahora que lo tiene todo, ¿qué tú vas a hacer? Si tú no sabes, entonces es porque no he encontrado tu propósito. Porque la verdad es que cuando ya tú todo lo tienes, cuando no hay más nada para hacer, lo único que queda para hacer es dar. Es dar. Porque no hay más nada para hacer. Ya lo tengo todo. Entonces, ¿por qué terminar ahí? Ahí es que comienza nuestro propósito. Nosotros tenemos que buscar oportunidades de dar. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a la conclusión de desarrollar nuestra vida bajo esto. Mira, entiende esto. Que todos nosotros somos una versión del sueño de Dios. Eso es lo que está pasando en este planeta. Ahora mismo, cada uno de nosotros tiene una versión del sueño de Dios para cumplir. ¿Cuál es el tuyo? qué es lo que tú vas a hacer. Ahora no es definido. Esto no es definido. Si se define, entonces no es el propósito. En otras palabras, yo no puedo decirte a ti, tu propósito es ser doctor, tu propósito es ser abogado, tu propósito es ser ingeniero, tu propósito es ser un buen padre o una buena madre. Porque esas son funciones que nosotros tenemos, diferentes trabajos, oportunidades para poder demostrar nuestro propósito. Nuestro propósito es simple, más simple de lo que tú crees. Es qué es lo que yo estoy haciendo en este momento. Hay tres cosas que nosotros hacemos constantemente que tiene que ver con nuestro propósito. Aquí están, ¿preparado? ¿Sí? El primero es, ¿cómo yo voy a amar en esta posición que estoy ahora? Ahora, todo depende. No depende del ambiente y las cosas que están sucediendo alrededor de ti. Depende de tu perspectiva. ¿Estás tú dispuesto a amar? ¿Que cada acto que tú haces viene de amor? Entonces, ese es tu propósito. Ese es el primer propósito. El segundo es, ¿cómo puedo yo contribuir? ¿Qué yo puedo dar? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y el tercero es, ¿cuál es el valor que yo traigo en esta situación, en estos momentos de mi vida, a este trabajo que estoy haciendo? Si tú eres consciente de estas tres características del propósito, te digo que no importa si te despiden del trabajo, que si tiene que cambiar de ciudad, que si una relación termina y otra comienza, que si viene, que si va, que si las cosas cambian, tú vas a tener una certeza y una seguridad donde está, porque se va a despertar en ti en todo momento estas tres cualidades. ¿Cómo puedo amar? ¿Qué puedo contribuir? ¿Y cuál es el valor que yo traigo que nadie más puede traer? Esto es lo que nos separa a nosotros entre personas que saben que donde caigan, ahí tienen que servir un propósito. Y otras personas que pasan su vida buscando una falsa felicidad para encontrarse con una vida vacía. A lo mejor alcanzaron todas las cosas físicas que querían y tuvieron que luchar para obtenerlo, pero nunca de verdad consiguieron el verdadero gozo y la libertad de saber, aquí estoy, vine para hacer esto y no hay nadie más que puede tomar mi lugar. Mira, lo único que Dios nos dio para controlar son nuestras mentes. Aunque no lo crea, a veces nosotros tratamos de controlar a las otras personas, el ambiente, la política, hacemos un montón de cosas y decimos, yo quiero estar en control. ¿Qué tal que si yo te digo que la mejor manera de vivir la vida es fuera de control? Y no lo estoy diciendo para que te vuelvas rebelde y ahora te ponga un tatuaje y decir, yo estoy fuera de control. Te lo digo para que tenga conciencia que lo único que tú puedes controlar son tus pensamientos. Unos simples pensamientos, solamente hay tres pensamientos y te voy a dejar con esto en el día de hoy para que tú traigas conciencia. Te voy a dejar con estas dos perspectivas. El primero es, estos son los tres pensamientos que tú puedes controlar en todo momento para que puedas saber el propósito de Dios para tu vida en donde tú te encuentras. Es el significado de lo que te sucede. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué significa para ti? No qué significa para los demás. Y no tratando de preguntar para hacer sentido, sino ¿qué significa para ti este momento? ¿Significa que tengo que empezar de nuevo? ¿Significa que algo terminó? ¿Significa que estoy forzado a tomar un cambio? Lo segundo es cómo tú vas a responder a los cambios de la vida. ¿Me voy a quedar así y no voy a hacer nada? No me voy a defender, no voy a luchar, me voy a quedar donde estoy, no voy a buscar más nada para hacer. Y lo tercero es decisión. Decisión quiere decir cortar. Eso quiere decir que ya yo no estoy haciendo nada de lo que hacía antes y ahora voy a hacer algo nuevo. Estos son los tres pensamientos principales que tú puedes controlar. Lo segundo es la conciencia del propósito. ¿Cómo yo puedo amar de donde estoy y en esta posición que me ha tocado trabajar? Segundo, ¿qué vengo yo a contribuir? ¿Qué es lo único que yo puedo hacer? Y el valor que yo puedo traer. Te digo esto, si tú funcionas de esta manera, no importa lo que te suceda, tú siempre vas a estar viviendo tus propósitos. A lo mejor suena fácil, simple, pero es porque la vida nosotros somos la que la complicamos. Ojalá que en el día de hoy esto ha hecho sentido para ti. Que tú puedas tomar un momento y meditar. Y entrar a una seguridad, una certeza. Wow, que la vida de verdad me ha regalado una oportunidad extraordinaria. Y que estoy aquí porque Dios así lo quiso. Y voy a funcionar como fui diseñado. Cuando tú funcionas como tú fuiste diseñado, las capacidades adentro de ti se despiertan. Hay un desarrollo extraordinario. Y entonces las manifestaciones alrededor de ti son totalmente diferentes. Si tienes cualquier pregunta acerca de lo que yo he compartido contigo en el día de hoy, o quieres hacerme un comentario, por favor, pasa por mi página, johnnydelvalle.com. Si esta programación te está ayudando, pues déjame un comentario en iTunes. Y si me dejas un review, pues esto ayuda a cualificar esta programación para que otras personas la puedan encontrar. Siempre estoy a tu disposición. Quiero que sepas que tienes un amigo aquí al otro lado que te quiere ayudar, que de verdad tu éxito es mi inspiración. Y además te invito a que comparta conmigo de martes a viernes a través de la frecuencia que inspira fe. Una programación como esta, con enseñanzas, pero con mucha música, diversión y momentos agradables para que tú te despiertes, bueno, sintiéndote nice. ¿Sí? Pasa por radiofe95.com para enterarte de mucho más. Ya pronto voy a estar dando más contenido en forma de entrevistas de cantantes y personas de grande inspiración que van a contar su historia y te pueden ayudar también en tu jornada. Recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Nos veremos la próxima vez. Chao. I love you, Angel.